el bajo pega. Como pistola, como pistola. I just want to feel the bass. I just want to see the lights. I just want to feel the bass. I just want to see the lights. El bajo pega. Como pistola. Como pistola. Como pistola. Como pistola. El bajo pega. Como pistola. El bajo pega. Como pistola. Como pistola. Como pistola. Como pistola. El bajo pega. Como pistola.